Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en un curso del taller que ha generado la Bienal de Radio. Me parece que es una gran idea en primer lugar, después un gran esfuerzo de radioeducación para que más personas estemos en contacto con el quehacer de la radio. En este curso yo estoy justamente aprendiendo lo que se puede hacer y lo que se va a hacer para poder realizar un programa de radio, poder hacer un podcast para que las demás personas puedan escuchar lo que yo tengo que decir. Es una gran experiencia, me parece a mí una lástima no poder conocer las conferencias que se han dado por la mañana, pero me encantaría conocerlas posteriormente y aprender también de ellas, de las experiencias y de los nuevos conceptos que se están dando para la radio y para un programa de radio. O sea, conocer también las inquietudes de los que se han acercado como público y poder saber qué es lo que desean escuchar y conocer a través de este medio.